Hola a todos nuestros oyentes de Destellos del Gospel. Aquí estamos, como todos los miércoles, para avanzar en nuestro viaje a través de la música gospel. En este programa pasaremos por diferentes estaciones, haciendo una parada en cada una de ellas. Habrá tiempo para escuchar el llamado gospel urbano. También disfrutaremos del género conocido como Black Gospel, en la voz del Coro Gospel de Madrid. Visitaremos una iglesia de Nueva York, escuchando parte de un concierto en vivo. Y descubriremos qué es el gospel mediterráneo. Te invito a acompañarme hasta el final del trayecto. Se está convirtiendo en una costumbre empezar con alguna canción perteneciente al género del gospel contemporáneo. En esta ocasión vamos a escuchar Set Me Free, Libérame, interpretada por Myron Bartlett y el coro Leví. Leía en una reseña que esta canción tiene un toque de hip-hop y una buena mezcla de gospel urbano, lanzando un mensaje del poder liberador de Jesucristo. El disco que da nombre a este tema ganó una nominación a los premios Grammy. Y para quien no conozca a Myron Bartlett, decir que es compositor y productor, y que después de haber trabajado a la sombra de grandes intérpretes de gospel como Kirk Franklin, lanzó su carrera como solista con este álbum. La letra dice en alguna de sus partes: «No sé dónde mi vida estaría si no me hubieras mostrado tu amor. Rompiste mis cadenas, las cadenas que me tenían preso. Me diste libertad, me libraste. Si no hubiera sido por el Señor que estuvo a mi lado, estaría perdido como un barco sin capitán. Pero ahora estoy caminando en libertad».

Ahora quiero dedicar un espacio al coro de la iglesia Central Baptist Church de Nueva York. En otras ocasiones hemos escuchado algunos de los temas que interpretaron en su gira por España. Ahora vamos a escucharlos en un concierto en vivo en su propia iglesia situada en la avenida Amsterdam de Nueva York. En el interior del disco se presentan con estas palabras: "Hemos encontrado lo que millones de personas han conocido y practicado a lo largo de la historia, que alabar al verdadero Dios es la parte central de nuestra vida". Y terminan diciendo: "Nuestra esperanza y oración es que mientras nos escuchas seas inspirado a alabar a Dios con nosotros". Vamos a escuchar la canción I Just Want to Praise You, Solo Quiero Alabarte, que creo que ilustra muy bien estas palabras. Cause you've done so much for me. I love this song. Come on, sing this song with me. Come on. I just wanna praise you. Seguimos con este coro de Nueva York, esta vez interpretando la canción titulada Awesome God, Increíble Dios. Su letra repite: "Nuestro Dios es un increíble Dios. Él reina desde el cielo con sabiduría, poder y amor. Nuestro Dios es un increíble Dios". Oh,

Sigo buscando música gospel en español y gracias a mi cuñada Priscila Prieto he conocido uno de los trabajos del grupo Esencia de Vida Gospel. En la web se presentan de la siguiente manera. Hola, somos Esencia de Vida. Creemos que comunicar es importante y transmitir desde el arte es nuestro objetivo. Somos un grupo de músicos unidos por un compromiso humanitario que nosotros llamamos humano y espiritual. Por eso hacemos música espiritual, porque lo humano está cargado de diversidad. Jazz, soul, pop, rock, música sinfónica, castellano y catalán. Nos va el románico. Al hacerlo así, nuestra originalidad no consiste en no fiar nuestras raíces. Los temas son usados del gospel. Los arreglos son de Esencia de Vida y Pérez Soto, gran colaborador del grupo, excelente músico y compositor. Empezaremos escuchando el tema Hallé un buen sureño. Canta lo que ha hecho él por mí. Allá no me trigo, indigno pecador. Me salvó, ella me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de gran mal. Promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y ahora vamos a escuchar el ya clásico himno Sublime Gracia, Amazing Grace, en inglés. Es la primera vez que lo vamos a escuchar completo en español. Quiero que notéis los cambios de ritmos que se producen durante la canción, empezando a capela y terminando con toda la fuerza de este gospel mediterráneo, como ellos se definen. Me halló. hijos míos, brilla. En un recorte de prensa leí una crítica a este trabajo discográfico que decía así: el nuevo trabajo musical del proyecto Esencia de Vida se llama Sublime Gospel. El grupo, formado por músicos de diferentes partes de España, vuelve a sorprendernos con una propuesta innovadora y para algunos un tanto atrevida. Con ritmos modernos, con pinceladas de reggae, de country, de lambada y por supuesto de cantos espirituales afroamericanos, este grupo nos intenta transmitir sus mejores pensamientos. Con este disco se demuestra que se puede crear música religiosa con melodías modernas y festivas, y que se puede hacer con el máximo respeto. Esencia de Vida nos presenta un disco que nos enseña otra manera de cantar a Dios. Hace una música con una gran carga emotiva y esperanzadora, con mensajes y melodías que, mucho más allá de su carácter religioso, son aptos para todos los públicos. Sublime Gospel es un disco autoeditado que desprende talento y cariño. Despedimos a Esencia de Vida y su Sublime Gospel, escuchando una última canción. Es un clásico espiritual negro, versionado en español y que lleva por título Oye Padre. Ya he recibido algunos mensajes en destellosdelgospel@gmail.com de personas que quieren participar en el sorteo del CD Te Llevará del Coro Gospel de Madrid. Y en uno de ellos la familia Norgren me decía que les gustaban las canciones con marcha. Espero que la siguiente les guste. Se titula Trading My Sorrows, Entregando Mis Penas, interpretada por el coro New Breed. La letra dice: entrego mis penas, entrego mi vergüenza, lo cambio por el gozo del Señor. Su alegría va a ser mi fuerza. Aunque el dolor pueda durar toda la noche, su alegría vendrá con la mañana. I'm trading my shame, laying it.